el IMED y Radio Ciudadana presentan Sonidos Incluyentes. Sonidos Incluyentes. Derechos humanos, análisis e información de la comunidad LGBTTI. Un programa en colaboración con Así Legal, conducido por José Luis Gutiérrez Román. Y bienvenidas a una emisión más de Sonidos Incluyentes, un espacio de información, denuncia y análisis que busca contribuir al reconocimiento de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, travesti, transgénero e intersex, conocidos como población LGBTTTI. Escuchamos Habla Pueblo Habla, interpretada por el grupo español Vino Tinto, una canción emblemática de la transición española a la democracia. Mi nombre es José Luis Gutiérrez y les invito a que se queden con nosotros y nosotras en Sonidos Incluyentes porque platicaremos sobre incidencia política de la población LGBT, especialmente sobre los proyectos El Comal de Incidencia del Closet de Sor Juana y participando en nuestra ciudad programa de formación política a jóvenes LGBTI en la Ciudad de México de la Fundación Arcoiris. Para hablarnos de esta tan importante iniciativa, contamos con la presencia de Roberto Pérez, coordinador de gestión institucional de la Fundación Arcoiris, y Josefina Valencia, coordinadora del Closet de Sor Juana. Roberto, Josefina, bienvenidos a Sonidos Incluyentes. Hola, muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Antes de iniciar con la entrevista, les invitamos a que nos acompañen para escuchar la siguiente información relacionada con la incidencia política de la comunidad LGBTI en México. Tu opinión suena. Lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual. Incidencia política de la comunidad LGBTI. Este día, en Sonidos Incluyentes, platicaremos sobre incidencia política en la comunidad LGBTI, en particular de los programas desarrollados por dos organizaciones, Fundación Arcoiris y el Closet de Sor Juana. Cuando hablamos de incidencia política, nos referimos a una forma de acción colectiva que contribuye a hacer visibles situaciones y condiciones excluyentes, discriminatorias e injustas, pero además que contribuye a brindar alternativas de transformación. Roberto Pérez, coordinador de gestión institucional de Fundación Arcoiris, nos platicará sobre Participando en Nuestra Ciudad, programa de formación política a jóvenes LGBTI en la Ciudad de México, cuyo objetivo es desarrollar estrategias para el fortalecimiento y formación de liderazgos y participación política de jóvenes LGBTI en la Ciudad de México. Por su parte, Josefina Valencia, coordinadora de El Closet de Sor Juana, nos hablará de El Comal de Incidencia 2016, un proyecto de formación sobre incidencia política dirigido a jóvenes lesbianas. El Comal forma parte de un proyecto más grande llamado Sin Lesbianas No Hay Democracia, hacia una agenda integral que tiene como objetivo promover la participación política de las lesbianas mediante el fortalecimiento de la articulación nacional y la elaboración de agendas específicas. El Comal de Incidencia 2016 está conformado por 22 lesbianas de 16 estados de la República que participan en organizaciones LGBTI y colectivos LGBTI y lésbicos. Escucha Sonidos Incluyentes y entérate de las alternativas de participación que hay para los y las jóvenes LGBTI. Tu opinión suena. Recuerda que si quieres ponerte en contacto, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Así Legal y en Twitter como @asilegal_df. También te invitamos a visitar nuestra página www.asilegal.org.mx, en donde encontrarás mucha información sobre derechos humanos, además de que podrás escuchar, descargar y compartir todas las emisiones anteriores de Sonidos Incluyentes. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Comenzamos. Tienes el deseo de borrar las huellas del rencor. Si quieres afirmar tu voluntad, decidiendo tu destino con la fuerza de tu voz. Y si tienes aliento para hablar, dime pueblo, ¿quién te obliga? ¿Quién puede obligarte a callar? Habla, pueblo, habla, tuyo es el mañana. Habla y no permitas que roben tu palabra. Habla, pueblo, habla, habla sin temor. No dejes que nadie apague tu voz. Habla, pueblo, habla, este es el momento. No escuches a quien diga que guarde silencio. Habla, pueblo, habla, habla, pueblo, sí. Estamos en el estudio con Roberto Pérez, coordinador de gestión institucional de la Fundación Arcoíris, y Josefina Valencia, coordinadora del Closet de Sor Juana, con quienes platicaremos sobre incidencia política de la población LGBTI en México. Chicos, cuéntenme, ¿qué es eso de qué podemos entender por participación política? Josefina, cuéntanos. Bueno, pues la participación política yo la entiendo como procesos en los cuales diferentes actores deciden hacerse presentes en la vida política de su país o en otros niveles, ¿no? A nivel regional, a nivel global, y en el cual se van generando, bueno, demandas, ¿no? En las cuales pues se va dialogando con diferentes actores que sean relevantes como para lograr como cualquier objetivo que sea como de agenda, de la agenda que sea, pues, ¿no? O sea, como la participación política como muy en lo amplio. Claro. Y por otro lado, ¿no? Como muchas veces se logra a través de procesos de incidencia, ¿no? Estos procesos de incidencia, pues los entendemos o los entiendo, ¿no? Como procesos colectivos, ¿no? En los cuales diferentes personas, ¿no? Diferentes grupos se unen bajo una causa, ¿no? Y van haciendo diálogo, van haciendo acciones, ¿no? Y ahí como la incidencia puede ser muy variada, ¿no? Generalmente, pues, podemos pensar en una persona hablando con sus representantes políticos, pero al mismo tiempo pueden ser como personas haciendo diferentes acciones en diferentes dimensiones, ámbitos, ¿no? En los cuales van levantando sus demandas para lograr un cambio, una transformación en la sociedad. Josefina, sabemos que tienen un programa muy especial sobre incidencia política que le denominaron el Comal de la Incidencia. Cuéntanos, ¿cuál es el objetivo de este programa? Pues el Comal de Incidencia, específicamente de este año, tiene como objetivos reunir a lesbianas que participen políticamente en diferentes estados de la República Mexicana, ¿no? Y de entrada, bueno, compartir herramientas de cómo es que cada una hace sus acciones políticas, la defensa de sus derechos humanos, por un lado. Por otro lado, poder fortalecer esas herramientas por medio del diálogo con otros actores, actoras de políticas en el país. Y finalmente tiene por objetivo generar una agenda política, ¿no? Una agenda política para las lesbianas, específicamente enfocado a cuál es la política pública que imaginamos que requerimos como las lesbianas por cada uno de los derechos. Y bueno, pues de entrada, como ya, bueno, más bien como de entrada y para finalizar como todo el proceso, es seguir fortaleciendo la construcción de alianzas entre lesbianas. Sobre todo, como también una de las partes importantes que tiene el Comal de Incidencia, está relacionado a fortalecer nuestro trabajo, ¿no? Como muchas veces lo que hemos visto a lo largo del tiempo en el Closet de Sor Juana es que organizaciones y colectivas lésbicas, sobre todo colectivas lésbicas, van, vienen, ¿no? Como difícilmente se sostienen en el tiempo, como por una falta estructural de como de prioridad en la vida y en los derechos de las lesbianas, ¿no? Entonces, también una parte importante de este proceso, además de fortalecer las herramientas de trabajo, además de generar una agenda, es poder generar acciones que posibiliten nuestro trabajo, ¿no? Como ambientes un poco más habilitantes para la participación política de las lesbianas. Josefina, ¿y el Comal de Incidencia, cada cuándo se reúne? ¿Cuántas sesiones, cuántos periodos tiene que estar las participantes en este espacio? Tuvimos una primera edición del Comal de Incidencia el año pasado, que fue una reunión breve justo con activistas de los estados centro del país. Y justo, bueno, ahora este año la idea fue como algunas de esas personas, de esas colectivas, nos volvimos a reunir para organizar algo más a nivel nacional, ¿no? Entonces, justo la idea de este Comal de Incidencia es poder tener 3 sesiones de trabajo, ¿no? 3 sesiones de trabajo en las cuales vayamos fortaleciendo pues las herramientas, pero al mismo tiempo como vayamos transformando pues la relación colectiva que tenemos, ¿no? O sea, vayamos afianzando como con la confianza política, ¿no? O sea, poder empezar a conocer cuál es nuestro trabajo y al mismo tiempo que cada una de ellas tenga la oportunidad de ir y volver con sus colectivas, ¿no? Para poder discutir cualquiera de las acciones que se toman acá, o sea, se llevan a cabo en el Comal de Incidencia, que tengan la oportunidad de hablarlas, de ver los diagnósticos, de poder trabajar de vuelta y volver, como digamos que con todas las experiencias ya acumuladas en cada una de las sesiones del Comal. Entonces, bueno, en este caso son 3, esperamos poder en el futuro seguirnos reuniendo, ¿no? Seguir fortaleciendo. En este caso son de 16 estados de la República, por lo tanto sabemos que todavía nos falta prácticamente la mitad y claro, la idea es que podamos seguir trabajando colectivamente, pero también sumando a otras. Roberto, Josefina, vamos a un corte de estación, pero cuando regresemos, me encantaría, Roberto, que nos contarás un poquito sobre este proyecto que ustedes tienen, que es de participación en nuestra ciudad, ¿te parece? Vamos a un corte de estación y regresamos en un momento, no le cambien. Soy José Luis Gutiérrez, seguimos en Sonidos Incluyentes, no le cambien, regresamos en un momento. Síguenos y escríbenos a través de Twitter, @asilegal_df y Facebook, Así Legal. ¿A dónde, a dónde? No te vayas, sigue escuchando Sonidos Incluyentes. Esto es Sonidos Incluyentes. Continuamos. Visita www.asilegal.org.mx. Sin vergüenza me presento firme con mi huipil, que tiene colores mil y palabras hacia el viento, que digo y no me avergüenzo, sin nada que discutir. La feminidad por fin sale al descubierto, la opinión es lo de menos de la gente muy hostil, que me quiere reprimir esta imagen que yo muestro, y con convicción tengo en esto, y no es vergüenza el vestir con colores de mi país que por nombre lleva México. Cielito lindo de mi pasión, toma un cuchillo y abre, cielito lindo, mi corazón. Si alguna duda tienes de mi pasión, toma un cuchillo y abre, cielito lindo, mi corazón. Ay, ay, ay, ay, pero con tiento, no vayas a estropearlo, cielito lindo, que tú estás dentro. Desde el primer instante, cielo.

Sonidos Incluyentes es una producción del Instituto Mexicano de la Radio en colaboración con Así Legal.